Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 11, por favor. Versículo 1 al versículo 9. Vamos a predicar hoy acerca, bajo el título, La Torre de Babel. Hoy de la Torre de Babel, que es el pasaje que corresponde en nuestro estudio que llamamos del Génesis. Génesis capítulo 11, versículo 1. ¿Amén? ¿Lo encontró? Amén. Dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, o sea, un solo idioma. No va a creer que entre todos tenían lengua nomás, no. Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¡Su nombre! Bien, hermanos. Estamos en las épocas posteriores al diluvio. Se nos está contando lo que pasó después del diluvio. Ya hablamos lo que le pasó a Noé. Noé adoró. ¿Y Noé qué? Pecó después del diluvio. Y también vimos que Dios pactó con el hombre después del diluvio, ¿verdad? Y ahora se nos presenta esta historia de la Torre de Babel. Una historia que es muy conocida. ¿A quién no conoce la historia de la Torre de Babel? ¿Quién? Todos conocemos la historia de la Torre de Babel. O la mayoría, al menos. Porque sabemos que fue allí, en ese lugar, donde Dios confundió el lenguaje de los que estaban allí, y de allí fue que surgieron los distintos idiomas en el mundo. Nos está hablando, y este pasaje es típico para hablar y explicar lo que es el origen de los diversos idiomas en el mundo. Eso fue lo que pasó allí. Iniciaron los idiomas. Ahora, no solo nos deja ver la enseñanza, sino que también, hermano, nos deja ver algunas enseñanzas prácticas que vamos a ver esta noche aquí, ¿verdad? Tres enseñanzas. Si alcanza el tiempo, miramos cuatro enseñanzas prácticas acerca de la Torre de Babel. La primera de ellas la encontramos en el versículo 2 del capítulo 11, cuando dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y subraya la palabra, se establecieron allí. Subraya esa palabra y téngala en cuenta. Estas personas salieron a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar era Mesopotamia, y Mesopotamia es lo que hoy día es Irak. Eso era Mesopotamia. O sea que ahí llegaron y dijeron: aquí estamos y aquí nos quedamos. Se establecieron ahí, en ese lugar, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, y si analizamos lo que pasó después del diluvio, vamos a sacar de aquí nuestra primera enseñanza práctica. Génesis 9:1 dice ahí: bendijo Dios a Noé y sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y ¿qué más tenían que decir? Llenad la tierra. sea, que la idea era que la gente que salió del arca, los 100 más Noé, la idea era que se multiplicaran y que en la tierra toda fuera poblada. Pero esta gente dijo no, ningún vamos a poblar toda la tierra, nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? De hecho, si usted lee el final del versículo, el versículo 8 y el versículo 9, se da cuenta que una de las de las consecuencias o efectos que Dios les hizo fue que ellos se esparcieran, es decir, al fin les tocó obedecer. Sí. Al fin y al cabo les tocó obedecer la situación. Pero, al comienzo, su corazón rebelde, impío, dijo, Dios nos dijo que llenáramos la tierra, no importa, quedémonos, ¿qué? Aquí. Amén. La primera enseñanza práctica que tenemos aquí es que el pecado es inherente. Sí, o sea, que aún el diluvio y todo, la realidad de la naturaleza pecaminosa, de la carne y del pecado en el ser humano, hermano, sigue siendo innata en el ser humano. Sigue, ahí nos demuestra. ¿Quiso el hombre obedecer a Dios después del diluvio? Tampoco. ¿Vieron todo lo que pasó con el diluvio? Toda la gente muerta, los animales muertos, y ni aún así les sirvió, no les vale nada. Igual siguieron desobedeciendo a Dios. Este es el ser humano, este es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano quiere rebelarse contra Dios, no quiere obedecer a Dios. Todo lo que sea desobedecer a Dios, el ser humano quiere hacerlo. Todo lo que sea rebelarse contra lo que Dios le mandó hacer, el ser humano quiere hacerlo. Lo peor de todo es que ni le importa rebelarse. ¿Ve? Entonces, yo pensaba cuando, así es, bueno, lo primero, pero lo segundo es eso, que gente terrible, ¿no? Ya somos muchos de nosotros. Vimos lo que, vemos las consecuencias del pecado, las vemos afuera. Muchos de nosotros tenemos testimonios, ¿verdad? O hemos conocido historias de personas que, por andar en ciertos pecados, por andar desobedeciendo a Dios, por andar de rebeldes con Dios, les pasó algo muy terrible, algo muy trágico, algo muy doloroso. Y dijimos, cuando supimos eso, dijimos, uy. Pero aún así, aunque vimos lo que es el juicio contra el pecado, aún así, no nos importó. Y la próxima que se nos dio la oportunidad a nosotros de hacer lo mismo, otra cosa, de rebelarnos contra Dios, lo hicimos, hermano. Porque uno es una mula. Uno es una mula. Terco, ¿sí o no? Terco y rebelde. Ese es el ser humano. Mira, la palabra de Dios lo dice. Vamos a ir a dos pasajes en Jeremías, no pierdan de sí. Pero mire Jeremías 13:23 en primer lugar. Jeremías 13:23. Lo que dice el profeta inspirado por el Espíritu Santo, Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel? Solo pregunta él, en esa época no existía Michael Jackson. Mudará el etíope su piel quiere decir que si algún día un morito, un negrito, un morochito, podría llegar a ser blanco. Fue que Jeremías no conoció a Michael Jackson, sí. Pues ahí lo vimos, ¿no? Blanco y deformado y vuelto nada, ya. Pero él pregunta, ¿es posible que un etíope, o sea, un morenito, mude su piel, dice, y que a un leopardo se le quiten las manchas? Eso sí no ha pasado, eso sí no he visto, ¿sí? ¿Por qué? Usted dice, ah, pues la pantera es un leopardo y la pantera no tiene mancha. Sí tiene. Tiene que allá, ¿dónde es? Allá, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, acuapar. No, al otro. ¡Piscilago! ¡Tiene que ir a Piscilago! Me equivoqué como por ¿cuántos kilómetros? Por muchos kilómetros, ¿verdad? Es que uno no, uno solo con sanción, solo oración. Uno nunca va por allá. Usted ve la pantera y si usted viene mi pantera, aunque es un leopardo, se le ven las manchitas ahí, a la pantera. ¿Sí o no? Entonces pregunta él, ¿podrá alguna vez de un leopardo quitarse las manchas? La respuesta es no, ¿cierto? Dice, ¿podrá un negrito, o sea, así, azuloscuro, sí, un moreno azuloscuro, volverse blanco alguna vez? Pues la respuesta obvia es no, ¿verdad? Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Él nos está diciendo, somos pecadores por naturaleza. Nos gusta ofender a Dios. Somos felices rebelándonos contra Dios. Nuestro mejor estilo de vida es desobedecer al Señor, es lo que está diciendo ahí. Y luego mira lo que dice Jeremías 17:9, ahí adelantico. 17:9 dice, aquí este es el retrato del ser humano, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón aquí no es pues el mango, pues no es el mango, sí. El corazón en la cultura hebrea es el centro del ser, en otras palabras, el ser humano mismo. Y él dice, mire, el ser humano en su esencia es engañoso y es perverso, dice ahí. ¿Quién lo conocerá? Así somos. Bueno, ahora, bendito sea Dios que Él envió su Espíritu Santo sobre nosotros. Y la única vacuna contra esta tendencia innata, la única contra, es cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y ahora el Espíritu Santo a morar en él. Y esa naturaleza en él no desaparece, pero el Espíritu Santo viene con su nueva naturaleza, su nueva vida, y le ayuda a controlar a esa persona, esa vieja naturaleza, ¿verdad? Por eso es que el que de verdad conoce a Cristo cambia. No que se vuelve perfecto, no. Pero es otra criatura, es otra persona. El que en Cristo nueva criatura es. Tiene que ser así, ¿verdad? Porque a una nueva realidad en él, el Espíritu Santo lo ha regenerado. Y ahora esa presencia va a controlar esa tendencia, esa naturaleza maligna. Esta es la primera enseñanza práctica, ¿verdad? Ahora la segunda, en Génesis 11:3-4, dice que se establecieron allí rebeldes ellos, ¿no? Rebeldes. Dios dice no y ellos dicen pues sí. No haga eso, pues lo hacemos. Y así somos muchas veces. Ya los verdaderos de Dios, pues no tanto, pero así somos muchas veces. Versículo 3 dice, y se dieron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hasta ahí, hermano. Si usted lee estos pasajes, lo que esta gente dice, vaya en particularidad, el lector detallista se da cuenta de una cuestión allí, ¿verdad? En primer lugar, habla el poder humano. Notemos la iniciativa, la determinación, el liderazgo con que habla esta gente. Vamos a hacer, vamos a construir, tremendo, hermano. Bueno, eso no tiene nada de malo, un líder debe hacer eso, ¿cierto? Un líder debe ser una persona con iniciativa, una persona con determinación, que guíe, que presida, ¿cierto? Eso es. Entonces uno dice, qué lindas esas palabras, no, vamos, edificamos una ciudad y una torre, una cúspide que llegue hasta el cielo, metas grandes, gran poder humano ahí metido, ¿verdad? Pero en esas palabras faltaba algo, hermano, aquí está el segundo, la segunda enseñanza práctica, faltaba algo. Y es que se propusieron construir en una ciudad donde el nombre de Dios sobraba. En todo lo que dicen ellos, nótelo, no se nombra a Dios ni una sola vez, solo la capacidad humana. Lo que pretendían hacer ellos con esa tal torre, que querían hacerse, que era una especie de pirámide, así un zigurat, llaman a eso, ¿sí? Era un monumento no a Dios, sino al hombre. Ese es el detalle ahí. ¿Se fija en eso o no se fija? Bien. Lo segundo es, no intente construir sin Dios. Esa es la segunda enseñanza. No intente construir sin Dios. Qué diferente es si ellos hubieran dicho en el nombre de Dios, o con la ayuda de Dios vamos a edificar una ciudad y una torre. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente si ellos hubieran dicho, si Dios quiere, si Él nos lo permite, si es su voluntad, los que estamos, vamos a construir un torre, un zigurat aquí! ¡Qué llega hasta el cielo. Bueno, digan ahí sí lo que quieran. Pero no dicen eso. Ellos solo dicen, vamos nosotros. El poder humano, la capacidad humana allí, ¿cierto? Gente que construye sin Dios. Y la segunda de esa práctica aquí es, no intente construir sin Dios. Mucha gente decide olvidarse de Dios y construir sus vidas, sus proyectos, Dios. Y cuando usted hace eso, lo que tarde o temprano, lo único que tarde o temprano puede dar es el fracaso. Si usted no tiene en cuenta a Dios en su familia, tarde o temprano es el fracaso. Si no tiene en cuenta a Dios en sus negocios, sus proyectos, sus sueños, tarde o temprano ellos van a fracasar. Si no tiene en cuenta a Dios para construir su vida, si usted lo que quiere es vivirle de Dios desobedeciendo a Dios, construir sin Dios, tarde o temprano, todo esto dará al traste y al fracaso. Vamos a leer un pasaje en Proverbios, capítulo 3. Hermoso pasaje este. Proverbios, capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3? Verso 5. Subraye ese texto. Hágase un letrerito, ojalá. Porque le va a dar un buen consejo para la vida. A los jóvenes, adolescentes, les va a dar un buen consejo para la vida. A los adultos, les va a dar un excelente consejo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía, en otras palabras, confía en el Señor totalmente. Y luego dice ahí, y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti, no confíes en tu sabiduría, no confíes en tu prudencia. Confía en Dios. Esto es lo contrario a lo que estaban haciendo esas personas. Iban a edificar una ciudad, una torre, ¿verdad? Fiándose en su propia prudencia, en su propia sabiduría, confiando en ellos mismos. Pero el proverbista dice, nos dice, no confíe en Dios totalmente. No confíes en ti, no confíes en tu prudencia, en tu sabiduría, en tus ideas. Confía en Dios. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, reconoce a Dios, en todo lo que emprendas, reconócelo, en todo lo que quieras hacer en tu vida, reconoce a Dios, y aquí viene la promesa, Él enderezará tus sendas. En otras palabras, Él te va a guiar, Él te va a acompañar, Él te va a respaldar en lo que hagas. Pero el problema es cuando queremos huir sin Dios, hermano. Queremos ser nosotros mismos Dios, vernos sin Dios, creer que nosotros podemos, el humanismo. Pero aquí el proverbista nos dice, oh, confía en Dios, reconoce a Dios. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. No, no creas que te la sabes todas. No creas que tu opinión es la última palabra en las cosas. No creas pues que no, tú y nada más en esta vida, no creas eso, dice, teme a Jehová, respeta a Dios y apártate del mal. Dicen amén, o digan algo. Estoy asustado. Tras de que hay uno durmiéndose. El resto está ahí como... Y viene el versículo 8, maravilloso, dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, no tengo un testimonio. Ahí me fui haciendo un examen en el médico. Y me pararon en un aparato ahí. Me preguntaron, ¿qué come? ¿Cómo come? ¿Si duerme? ¿No duerme? Yo dije, pues sí. Medita, le dije, no, yo no medito, soy cristiano, yo oro, le dije, me dijo, ah, mejor, me dijo, ah, bueno, y anotó ahí, no, párese aquí, entonces era para mí la densidad ósea, la densidad, la grasa visceral, la masa corporal, sí, todo eso, a ver cómo estoy, sí. Se pararon en ese aparato, increíble, ese aparato dice todo, salió ahí todo, tata. Es que yo soy porque es que este versículo se está cumpliendo en mí. Sí. No, ¿verdad? Yo he desde mis 17 años yo he reconocido en mis caminos, me he fiado de Él. Yo he tratado de vivir para Dios. Y aquí dice, y será medicina en tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y entonces ahí daba una cuestión que era la edad metabólica. La edad metabólica quiere decir la edad metabólica, sí, ¿cómo te explico la edad metabólica? La edad metabólica. Bueno, el caso es que el tipo me hizo ahí, no, ya le explico qué es la edad metabólica. Entonces llegué y me dice, escribe, entonces dice, usted está bien de grasa corporal, está bien porcentaje de agua, está bien su densidad ósea, está bien, usted está bueno, me dijo. Yo dejé porque era muchacho, entonces yo dije amén. Ay, o no, a ver, ah. No, tache eso. Eso lo editamos aquí ahorita. Entonces él me dijo, bueno, yo tengo 30 y... ¿Qué te importa? Porque... Yo tengo 36 años. ¿Sí? A ver, haga la cuenta, 6 de diciembre de 1974. Yo soy de la generación de la guayaba, dicen por ahí. Sí. Sí. Yo tengo 36 años. Y el médico, el muchacho ese, no es médico, es un muchacho, yo no sé qué será ese. Me dijo, su cuerpo funciona como el de un muchacho de 22. ¿Envidia? Mejor despertarla que sentirla. Eso dijo. Y cuando yo estaba haciendo esto aquí, yo dije, mire, esto es temer a Jehová, confiar en él, reconocerlo, dice que es medicina para el cuerpo, refrigerio para los huesos. Y peor fue que había un viejito ahí de 62 años, a ver si nos impresiona a todos, ¿verdad? Había un viejito ahí de 62 años, sí. Y el viejito le dijo, el muchacho le dijo, su cuerpo funciona como de un muchacho de 15 años. Entonces, temer a Jehová, confiar en él, tenerlo en cuenta en la vida, hermano, es medicina para el cuerpo y refresco para eso. ¿Sí o no? Sí está. Yo sé que tú están envidiosos, por eso hacen, ay, no, ay. Pues haga ejercicio, tome harta agua, coma fruta, entonces, para que sepa. Yo sé que no parece, yo sé que... El tercer punto se refiere a esto, la tercera enseñanza práctica, cuidado del orgullo. Mire, la última parte del versículo 4 de Génesis 11 dice, hagámonos un nombre, dice esta gente, es una plaga esa gente, y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Lo que ellos dicen es, hagámonos famosos. Eso quiere decir, hagámonos un nombre. Quiere decir, hagámonos famosos. Esas palabras denotan vanagloria, orgullo, prepotencia, que cautivaba sus corazones. Ellos querían fama, querían poder. Eso era lo que querían en la vida. Y por eso la tercera enseñanza práctica aquí es, cuidado con el orgullo. Y vamos a hablar del orgullo entonces. ¿Cómo es una persona orgullosa? Le voy a dar, aquí hice una listica. Si no le queda el saco, no se lo ponga. Sí. Si el ladrillo, no, esquívelo y le cae otro. No, los orgullosos son los ricos. No crea que en nuestro estrato hay gente y bien orgullosa. El otro día ya en la fundación estábamos hablando con Jimmy. Fue un muchacho que él era drogadicto estrato 6. O sea, él era mejor drogadicto que todo el resto de drogadictos. Sí. Decíamos con él, trate de drogadicto orgulloso. ¿Ah? Trate de adicto orgulloso. Pues, no, nada. Tú te dirás, no, es que este es un mensaje para allá, para el otro, donde si hay gente orgullosa. No, crea, aquí entre nosotros hay gente pero orgullosísima. Vamos a ver, si no le queda el saco, no se lo ponga, sí. Lo primero que pensé es que una persona orgullosa habla mucho, demasiado de sí misma y de sus logros. Tiene que harto hablar con él. Porque usted empieza a hablar con él y le empieza a hablar de él, de lo que tiene, de lo que no tiene. Habla de lo que logró, de lo que no logró, de la ropa que se pone, la ropa que no se pone. Así habla. ¡Orgullo! ¿Sí o no? Para. ¡Otro! ¿A alguno le cae? No, que va. Aquí a nadie le va a caer. En su aspecto. Ya estoy como sucio. Sí, ya estoy como sucio. En su aspecto externo, la persona busca llamar la atención. Entonces se llena de joyas y su vestuario llamativo. Quiere llamar la atención. Quiere que los ojos se pongan sobre ella. Que los ojos de todo el mundo se pongan sobre él. Eso es orgullo. Usted ve que la mayoría de mujeres bonitas son orgullosas. Y hay unas feitas que también. No, ella se cree la reina de la panela, la reina del plátano será. Pues se creen. Y uno las mira y dice, ¿no qué cree? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O no? Entonces aquí va para las bonitas y para las feas. Sin. Pero, entonces predica tú. Pero vamos a darle gusto al público entonces. Y hay hombres que su vestuario busca llamar la atención. Cadena y tal, y Armani. Y uno lo ve y parece de otro barrio. ¿Sí o no? ¿Sí, se manqué? ¿Sí? ¿Qué? Y hay otros bien feos. ¿Contenta? Sí. Que también son bien orgullosos. Ellos le creen Ricky Martin. No, Ricky Martin. No, ellos le creen Papi Ricky, pues. El chico Coca-Cola barrio, pues. Y uno lo ve y care crimen, hermano. Entonces el orgulloso busca sobresalir del resto. Aquí estoy, mírenme yo. Yo. Ahora, la persona orgullosa, con sus palabras y actos, humilla a los demás. Entonces con sus palabras maltrata a otros. Ah, pobretones, ¿no? Pelagatos, ay, es que es tal y habla así, pero lo hace porque se cree superior a ellos, y porque se cree superior, es terriblemente egoísta, solo piensa en ella, en ella misma, en él mismo. ¿Alguno le cae? No, okay, aquí a ninguno. Otra característica de la persona orgullosa es que no reconoce sus errores. No, y puede haber hecho lo que sea que no, y que él no cometió el error, el del error es todo el mundo, el error es todo el mundo, menos ella, menos él. Su orgullo no le permite ver sus errores. Y por ende, entonces, aquí se juntan estas tres características, no admite nunca que se le critique. Que le señale un defecto. Así sea de manera amable y constructiva que alguien se le acerque y le dice, oye, mira, que es que mira cómo eres tú, mira lo que hiciste. Y todo eso, ¡yo no! Fue porque fulano, fue porque suena, fue porque eso, yo soy perfecto. Sí. También como no admite sus errores, le es muy difícil a la persona dar u ofrecer perdón. Esos son los que no perdonan. ¿Alguien? No, ¿qué? Esto era para otra iglesia. ¡Esto era para otro barrio! Otra cosa, la persona orgullosa es que no pide ayuda nunca. Él teme mostrarse débil. Entonces, eso de que los hombres no lloramos, es verdad, los hombres es más difícil que lloremos, ¿no? Pero, escuche, pero, hermano, cuando hay que llorar, hay que llorar. Y si un hombre no llora, porque tiene que ser el macho y por allá. Así hacen, así hacemos a veces, ¿no? Dice Artilla. Otra vez, ya uno retoma. Porque los hombres no lloran, porque teme verse débil. Entonces, como teme, ese es orgullo. ¿Sí o no? Esta predica la estamos grabando y que la quiera llevar. La persona orgullosa cree que la vida consiste en lo material. Que la vida del hombre consiste en los bienes que posea. Entonces, el que no tiene plata es un pobre, miserable, infeliz. Pero los que tienen plata, y yo que tengo plata, pues, dice la persona, ¿no? Y yo que tengo plata, pues yo, oh. Y vive la vida buscando tener más y más y más, porque él cree y dice que entre más tenga, más posición va a tener. ¿Eso es qué, hermano? Orgullo. ¿Alguien le habla a Jehová por aquí? El orgulloso, y eso es lo más terrible, no necesita de Dios. O al menos eso cree él. Entonces él quiere vivir su vida independiente de Dios. Porque él cree que no necesita de Dios. ¿Ve? La pregunta es, ¿es usted una persona orgullosa? ¿Es usted una persona soberbia? En todos esos detallitos, bueno, todos alguna vez tal vez nos comportemos así. Cuando ese es el estilo, el por lo general de nuestra vida, márquese ahí. Usted es soberbio, usted es vanaglorioso, usted es orgulloso. Y por todas estas cosas que acabo de decir, muchos teólogos piensan que la raíz de todo pecado está en el orgullo. Y ahí lo vemos, esta gente, fruto de su orgullo, hagámonos un nombre, que hagámonos de fama. Sí. El otro día un picador por ahí estaba diciendo que el mejor consejo que él le había dado en la vida ministerial, con esos consejos yo me asesino mejor. Pero él dijo que el mejor consejo que le habían dado en su vida ministerial, un hombre de Dios, si esos son los hombres de Dios, pues estamos en la inmunda aquí. Dijo él que el mejor consejo que le habían dado era hazte de un nombre. O sea, consiga la fama. Lo mismo. Ellos dijeron, hagámonos de un nombre. ¿Ve? O sea, que nos conozcan, que sepan de nosotros. ¡Oh! El orgullo, la vanagloria. Mire, Dios aborrece el orgullo y al orgulloso lo aborrece, lo odia. Proverbios, capítulo 6. Ya puede perder Génesis si quiere. Pero ahí mira, Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19. En un estilo literario propio de los hebreos, se nos va a hablar de algunas cosas que Dios aborrece. Sabemos que en general Dios aborrece todo pecado. Y aborrece también al que lo comete. Pero aquí tratan de darnos como una lista. Y en primer lugar, discierne esta. De las cosas que Dios aborrece, en primer lugar, que está ahí, dice, seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete, abomina su alma. ¿Cuáles son? Número uno, los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Chuma, chuma. ¿Sí? O sea, doña Florinda. ¿Sí? ¿Sí la ve? ¿La ve? ¿Cómo es? No te juntes con una chusma. Yeah. Ojos altivos, orgullo. La lista, ¿qué cosa, no? La lista es lo que Dios os... En primer lugar se encuentra el orgullo. Así que si usted es orgulloso, va teniéndose donde pueda, ¿oyó? Y luego, en Proverbio 8.13, nos lo repiten otra vez. 8.13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué pasa? Aborrezco, dice ahí. Aborrezco. ¿Qué aborrece el Señor? La soberbia y la arrogancia, la aborrece. O sea que si usted encajó en lo que yo le acabo de decir, téngase. Porque usted está en algo que Dios aborrece. Y algo que yo le voy a decir. Tal vez de esto es de lo que yo más puedo dar testimonio. En estos años que hay que caminar con Cristo. Y es que los siguientes versículos que vamos a leer son tan ciertos, son tan verídicos. Y estos ojitos de 22 años lo han visto una y otra vez, aún en mi propia vida muchas veces. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la ira, la altivez de espíritu. Mejor es humillar espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Está entendiendo? Si no comprende todo, tranquilo, ya le explico, pero no lo que dice. Antes del fracaso, antes de la caída, ¿viene qué? La soberbia. Y luego mire lo que dice Proverbios 29:3. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde espíritu sustenta la honra. El Nuevo Testamento y otros pasajes de la Biblia, en el Antiguo bien y en el Nuevo, lo dicen así: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Ve? Y yo sí que he visto eso. Hermano, a uno medio se le empieza a subir el copete mucho. Y viene Dios y ¡fundo! Baja de una vez. Y sí que he visto yo gente que ufanó y se glorió. Y una cosa y la otra. Al tiempito, pero es que fue al tiempito. ¡Pum! Cayeron. Fracaso vino a sus vidas. Porque ese es el juicio de Dios sobre el orgulloso. El orgulloso tendrá que besar el polvo una y otra vez hasta que aprenda la humildad. Y fue lo que pasó allá al final de la historia. Le dije que perdiera Génesis, pues todavía no lo pierda. Génesis 12. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a edificar su sigurat, su torre. Dice que Jehová descendió. No quiere decir que no se había dado cuenta, ¿no? Que puso así como que especial atención. Recuerde lo que le expliqué en el lenguaje antropomórfico. Y luego dice: para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Dice: y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice: ah, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de edificar la ciudad. juicio de Dios sobre ellos. ¿Qué fue el juicio de Dios sobre ellos? Y lo más jocoso de esto es que no querían obedecer a Dios, pero al fin y al cabo les tocó. Fueron esparcidos. ¿No quisieron por las buenas? Bueno, serán esparcidos entonces a las malas. Y fueron esparcidos igual, que era el propósito de Génesis 9:1. ¿Se fija? Amén. Entonces, las tres enseñanzas de Génesis son: número uno, el pecado es inherente. Estamos irremediablemente contagiados de un deseo por desobedecer a Dios y rebelarnos contra Él. La gran diferencia en la vida del cristiano la hace el Espíritu Santo, que ahora habita en él y le ayuda a controlar sus impulsos. Por eso él es ahora una nueva criatura. Número dos, no intente construir sin Dios. No saque a Dios de su vida, no saque a Dios de sus proyectos, no saque a Dios de sus sueños. Téngalo en cuenta. Y número tres, cuidado con el orgullo. Porque Dios aborrece el orgullo y orgulloso. Y porque Dios, hermano, es experto en humillar al que se exalta. Es experto en humillar a los arrogantes y soberbios. Ese es el Señor, amén. Estén de pie un segundo.